Mamachela, ¿qué tal? Bueno, hoy entró primero usted, Mamachela, ¿qué tal? Bien, bien. ¿Cómo te va? Pues gracias a Dios, muy bien. Aquí, pues, esperando escuchar nuevas frases suyas. No hagas clavo vos, zafate. No hagas clavo, nada más he escuchado. Zafate no, pero sí, no hagas clavo. Y otra frase, me dejó el bus, que podemos tomarla como frase. Me dejó el bus, sí, sí, sí. Mire, ya no le voy a fiar. Ya no le voy a fiar. Ya me debe mucho. Ah, o sea, la de la tienda le dice. Ajá, cabal, sí, tiene razón. Y esta frasecita que se la han dicho mucho ahí a su esposo. Vamos a ver qué le dicen a mi esposo. Empujémoslo, tal vez en la bajada arranca. No, ya me dio risa, Mamachela, porque tiene razón, mire. Sí. Solo de empuje de carro, mire. Otra frase bien popular entre desde que los recuerdo bolos. Con la gran barriga empujaba ese carro yo. Entre los bolos, ¿qué tiene de boca, señora? Sí, sí, ese es entre los bolos. Que te pase por inocente. ¿Qué te pasa por inocente? Te voy a encaramar el corvo. No. Y esta otra frase, no andes contando, ¿viste? No, eso sí. Gracias, Mamachela, gracias. Ya me voy, salud. Soy la Mamachela, Mamachela.